Jubileo de la Misericordia. Misericordiosos como el Padre. Descripción del logo. El logo y el lema ofrecen juntos una nueva síntesis del año jubilar. Con el lema, Misericordiosos como el Padre, se propone vivir la misericordia siguiendo el ejemplo del Padre, que pide no juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin medida. El logo, obra del jesuita Marco Rubnik, se presenta como un pequeño compendio teológico de la misericordia. Muestra, en efecto, al Hijo que carga sobre sus hombros al hombre extraviado, recuperando así una imagen muy apreciada en la Iglesia antigua, porque indicaba el amor de Cristo que lleva a término el misterio de su encarnación con la redención. El dibujo se ha realizado de manera que se destaque el buen pastor que toca en profundidad la carne del hombre y lo hace con un amor capaz de cambiarle la vida. Además, es inevitable notar un detalle particular. El buen pastor, con extrema misericordia, carga sobre sí la humanidad, pero sus ojos se confunden con los del hombre. Cristo ve con el ojo de Adán, y este lo hace con el ojo de Cristo. Así, cada hombre descubre en Cristo un nuevo Adán, la propia humanidad y el futuro que lo espera, contemplando en su mirada el amor del Padre. La escena se coloca dentro de la mandorla, que es también una figura importante en la iconografía antigua y medieval, por cuanto evoca la copresencia de las dos naturalezas, divina y humana en Cristo. Los tres óvalos concéntricos de color progresivamente más claro hacia el externo sugieren el movimiento de Cristo que saca al hombre fuera de la noche del pecado y de la muerte. Por otra parte, la profundidad del color más oscuro sugiere también el carácter inescrutable del amor del Padre, que todo lo perdona.